programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, hola, muy buenas tardes con todos y todas. Estamos ya acá para comenzar con el programa Mujeres Alterando el Sistema. Yo soy Freddy. Y yo soy Carla. Estamos al aire desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Ya saben que nos pueden escuchar por la 940 AM o por internet desde cualquier parte del mundo entrando a www.radiocce.com. Saben que también pueden ubicarnos o comunicarse con nosotras a través del Facebook por nuestra fanpage Mujeres Alterando el Sistema, y pueden dejarnos de ahí sus dudas, comentarios, saludos o sugerencias. Recuerden que esto es Mujeres Alterando el Sistema, un programa producido por la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. ¿Qué tema tenemos para hoy? El día de hoy vamos a hablar del tema lo queer. Hoy estaremos en compañía de unos compañeros que llevan adelante un proyecto que se llama Pacha Queer. Ellos nos van a contar qué es este tema de lo queer, qué hacen, en qué consiste, desde cuándo se origina, qué tan afianzado está acá en el país, en nuestra realidad, de cuál es su campo de acción. En fin, nos van a contar también cuáles son los límites de las identidades sexuales. No se lo pueden perder. Vamos con nuestro segmento de La Dupleta. Conoceremos la voz y la historia de Camila Gallardo, una intérprete joven que está iniciando su carrera musical. Les compartiremos también algunos datos de interés y nuestra agenda disidente. Entonces, arrancamos. Empezamos antes con un tema musical de Antacarana, que es un ensamble vocal femenino ecuatoriano en el que participaron Grecia Albán, Andrea Fierro, Natalia Luzuriaga, Karen Preckler, Fidel Minda. Y bueno, antes de que Andrés nos ayude con la música, voy a comentarles que la palabra Antacarana, que es el nombre de este proyecto, es un término en idioma sánscrito, Antacarana, que quiere decir órgano interno, siendo Antar interno y Karana causa, representa al corazón, que los hinduistas creen que es el sitio donde se encuentra el alma, la conciencia, la mente y la inteligencia. Ahora sí, vamos con un poquito de música. Causa con mi Era un yarabí antiguo que estábamos escuchando en las potentes voces de estas mujeres, de estas músicas de acá, de esta tierra. Grecia Albán, Andrea Fierro, Natalia Luzuriaga, Karen Peckler y el percusionista Fidel Minda. Estábamos disfrutando de esta música que evoca voces, evoca sonidos, evoca colores de acá, ¿no? De la tierra, del mestizaje también. Un ritmo criollo como el yarabí que ha sido situado, digamos, en música antigua, que poco se lo conoce, pero que forma parte de nuestra identidad musical. Vamos a continuar ahora con nuestro segmento Así Anda el Mundo. Así es, para el día de hoy revisamos la primera investigación sobre condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos de la población LGBTI en Ecuador, y les queremos presentar algunos datos y conclusiones para mostrar una partecita de cómo anda el mundo en el tema LGBTI. Este estudio contiene datos específicos sobre lo... no contiene ni un solo dato específico sobre lo queer. El 21% de la población no sabían que la Constitución del 2008 reconoce el derecho de no discriminación. El 28% de la población LGBTI no sabe o conoce de las reformas al Código Penal, que desde el año 2008-2009 que sanciona los crímenes de odio por orientación sexual. De la población LGBTI entrevistada, el 58% no está afiliada al seguro social ni seguro de salud. Y en niveles de aceptación se encuentran amigos, aceptan total o más, o como un 89%. Los padres, que son los que menos aceptan, un menor nivel de aceptación, con un rechazo total del 13%. De la población LGBTI entrevistada, el 71% vivieron alguna experiencia de discriminación en las calles y el 61% algún tipo de violencia. Han estado obligados a vestirse de acuerdo a su sexo biológico en un 25%, han experimentado imposición de asistir a un psicólogo, psiquiatra, cura o pastor para curarse o cambiarse, o que se cambie su identidad u orientación sexual en un 26%, sufrieron discriminación en el espacio público en un 56%, violencia en un 65% y exclusión en un 71% en el espacio público. En Perú, vamos a ver cómo está la realidad de lo queer, de lo de las diversidades sexuales, de este tema en otros países de la región. En el caso de Perú, es del país más homofóbico de Sudamérica. No ha logrado considerarse como, denominarse como un país laico, a diferencia de Ecuador, al menos en el discurso. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicaron una investigación del estado de la violencia. El documento da cuenta de que el 90% de la población LGTBIQ de Lima Metropolitana ha sido víctima de violencia. El 35% de las agresiones se dieron en los hogares, el 32% en espacios públicos y el 24.6% en instituciones educativas. El Congreso de Perú votó no incorporar crímenes de odio en una nueva ley. Julio Rosas, congresista que votó no, dice: mañana más tarde otros tienen un gusto, una atracción por la droga, por comer otras cosas, no podemos rebajar ni mostrar debilidad. Hay que respetarlos. Pero también hay que respetar los derechos humanos, pero no estar incorporando algunas categorías que tergiversan nuestro ordenamiento jurídico y afectan nuestra legislación, dijo el diputado. En el mundo, en España, el país el más abierto, 88% están a favor de la integración LGTBI. Uno de los 14 países que tienen el matrimonio de parejas del mismo género y adopción por parte de las parejas. La ley de identidad de género del 2007 pueden cambiar su nombre y sexo legal sin tener cirugía. Pero según un informe de la asociación COGAM, 66% de minorías sexuales han sufrido alguna violencia en su institución escolar. 33% de personas transexuales viven en menos de 600 euros al mes. Irán, Yemen, Arabia Saudí, Mauritania, Sudán y partes de Nigeria y Somalia castigadas por penas de muerte. En 71 países, al ser LGBT, es castigada por prisión. Vamos a ir con otro de nuestros segmentos, con la dupleta, y antes de explicarles, de contarles de quién se trata, como más profundamente, vamos a escuchar una canción en la voz de Camila Gallardo. Escuchando el tema del gran músico Eduardo Gatti, el chileno que ha compuesto la versión original de esta canción, reversionada por Camila Gallardo. Vamos a contarles un poco más de nuestra autora del día de hoy. Así es, una voz profunda, femenina y fuerte. Es un poco como se la denomina en su aparición en Spotify, la nueva promesa, o lo que se le dice como la nueva promesa de la música chilena. A sus 19 años ha recorrido ya un trecho importante en la carrera musical. Se trata de Camila Gallardo. Camila nació en una familia que ella misma denomina como muy musical. Estuvo siempre cercana al arte, empezando desde pequeña tocando la flauta traversa. Tenía 6 años y al mismo tiempo, o sea, en esa edad empezó ya a cantar. El folclore y la música clásica son muy importantes de su casa. El canto y la flauta fueron mis primeros amores, dice ella. Curiosamente, su talento se da a conocer al mundo a través de un reality de la televisión chilena en el cual ganó el segundo lugar. Adrenalínica y muy intensa calificó a su primera experiencia en dicho programa. Camila vive en Viña del Mar junto a su madre y hermanos. Sus padres están separados, pero el papá de Camila es su asesor de imagen, manager y principal fan. La música ha sido su compañera toda la vida. Toca la flauta traversa desde los 6 años, de lo que se suma su manejo con la guitarra y su gusto por escribir. A los 16 años se fue por un año a Estados Unidos para tomar clases de canto. Su estilo musical es el folk. Le gusta también el blues, el jazz, el house. Sus artistas favoritos son Amy Winehouse, Violeta Parra, The Beatles, Adele, Coldplay, Aretha Franklin, Nina Simone y Víctor Jara. Nos vamos con el último tema de Camila Gallardo, Volver a los 17, y regresamos ya en la sintonía de Radio Casa de la Cultura. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo, en este instante fecundo, mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mi vena hasta la dura cadena con que no ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena, lo que puede el sentimiento Regresamos ya en la sintonía de Radio Casa de la Cultura. Escuchábamos a Camila Gallardo, una joven intérprete de la música chilena. Les damos la bienvenida a nuestros entrevistados de hoy. Así es, como les habíamos comentado, el tema del día de hoy es, queríamos como introducir qué es esto de lo queer, de qué se trata la propuesta queer, cómo está presente además como en esta propuesta política de las disidencias sexuales, y para eso, para como entender un poquito más, para conocer, están aquí acompañándonos Mota y Coca, de la colectiva Pachacuir. No sé si quieren presentarse. Hola, babies. Acá estamos otra vez desestabilizando un poquito la normativa de la ciudad. Yo soy la Coca y acá está la Mota. Hola, babies, cariñas del Monstras que nos están escuchando. Bueno, primero gracias por el espacio. Siempre estamos felices de poder participar y abrir los diálogos a estos temas que creo que nos atraviesan a todas en la ciudad. Nosotros somos de la colectiva Pachacuy, como tú dijiste, y es un proyecto que viene desde hace 5 años más o menos. Empezamos aquí en Quito, en un barrio que se llama La Floresta, y bueno, ahí abrimos un espacio que en general para nosotros era un espacio para la libre expresión, porque encontrábamos que en la ciudad hay muchos espacios donde confluyen las artes, pero muchos de esos espacios son muy limitados o tienen muchas normativas, o sobre todo, hay mucha curaduría en función de lo que se presenta y el tema que se habla. Entonces, para nosotras empezamos así, en casa, abriendo la sala, y así fue como empezó el proyecto de la Pachacuir. El Pachacuir. Para el público en general, ¿nos podrían explicar un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de lo queer? Bueno, la propuesta queer es como es una ideología que surge como en los 80s en Nueva York, tratando de abolir esta categorización de los sexo genérico, ¿no? Entonces surge como esa propuesta de las personas a las que no encajaban en los cánones establecidos de la normativa de lo masculino, lo femenino, de lo heterosexual o de lo homosexual también. Entonces surge esta propuesta de los raros, ¿no? Porque queer en español o en latino sería raro, ¿no? Sí, y bueno, también es interesante para nosotras, primero, bueno, en el momento en el que nosotras empezamos con el proyecto, tomamos esta palabra queer porque pensamos que era la palabra que más se acercaba a lo que nosotras sentíamos en este momento, como lo que dice la Coca, que no, esta ambigüedad, ¿no? Este limbo entre lo masculino y lo femenino, o entre la normativa sexo-género establecida, ¿no? Pero para nosotras también luego fue transformándose, fue transmutando, y luego cambiamos también de queer porque entendemos también que lo queer se ha convertido en una especie de moda, y también se ha convertido sobre todo en países o en el norte, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, actualmente lo queer se utiliza para portadas de revistas. Entonces, en realidad, para nosotras eso es muy chocante, porque nosotros empezamos esta actividad y este proyecto como una actividad antihegemónica, contrahegemónica, contracultural. Entonces, nosotras no estamos alineadas con el sistema capitalista, ni de consumo, ni el sistema binario. Entonces, por eso, para nosotras, luego que ya nos encontramos como en esta camisa, digamos, un poco de fuerza, que era lo queer, y empezamos como un poco a transformarle, y luego terminamos en queer con C, queer con Q, cuy, luego terminamos en cuy, también tomando un poco estos conocimientos ancestrales del animal cuy, uh-huh, que es el que nos comemos a veces, pero a nosotros nos gusta mucho esta idea cuy, porque esto es como los animales cuy son muy sensitivos, muy perceptivos, y emiten estos sonidos, y antes se los utilizaba en casa para saber quién viene a tu casa y quién te visita, y si su energía es negativa o sea, si es agradable o es bienvenida a su visita, digamos. Entonces hacían un sonido, y por eso se les llama cuy. Entonces, por eso retomamos esta palabra del cuy, transformándonos a cuy, y terminamos también ahora, más bien creemos que lo más cercano a esto, para entender un poco de qué estamos hablando, para nosotros es lo trans. O sea, nosotros ahora nos encontramos en trans. Pensamos que esta palabra trans, de estar en tránsito, de estar confluyendo, de no estar estáticas, es lo que más se acerca a lo queer. Y una de las cosas que ustedes mencionaron en la respuesta que nos dan, y es lo sexo genérico, es de estas categorías un poco enfrentadas del sexo y del género. ¿Por qué es insuficiente el término o concepto de género para explicar la realidad? ¿Qué cosas se le está escapando a este término de género? Pues hay que darse cuenta de que a lo largo de la humanidad hemos existido seres que no estamos en los polos de lo masculino y lo femenino, ¿no? O sea, que estamos como en un limbo entre ambos polos. Entonces, es como, no sé, como no querer estabilizarte solo en rasgos masculinos, o que el simple hecho de vos haber nacido biológicamente hombre o biológicamente mujer, eso a vos te asigne una identidad de cómo vos te desenvuelvas dentro de la sociedad. Claro, y también pensándonos que, digamos, nosotras mismos como personas, como seres, digamos, que habitamos de este planeta en conjunto, nos hemos dado cuenta de que no alcanza esta palabra género para describirnos. O sea, no se puede tomar una palabra como el género, como algo estático, por ejemplo, en que tú eres masculina toda la vida o femenina toda la vida. O sea, nosotras precisamente hablamos de esto de trans porque pensamos que las personas estamos en constante tránsito. Entonces, de hecho, en las mismas energías, en la mañana tú puedes estar con una energía más fuerte, qué sé yo, o más dócil. En la tarde te pasa algo en tu vida que cambias de energía, te muestras diferente. Las mismas personas que, por ejemplo, con quien convives, notan esto inmediatamente y te lo dicen como, ah, te pasa algo. O sea, te noto diferente, noto que tu cara es diferente, noto que tu energía es diferente. Entonces, por eso para nosotras el género implica todas estas partes de la persona, no solamente la parte sexual, no solamente la parte de cómo te desenvuelves en la sociedad, implica todo lo que es el ser. Entonces, por eso para nosotras la palabra género en sí es un fracaso histórico cultural que definitivamente debería ser abolido. No deberíamos seguirnos nombrando con un género establecido porque no lo tenemos. Y no sé si pudieran como contarnos cómo creen ustedes que recibe la sociedad quiteña o los públicos a los que ustedes llegan esta propuesta. La propuesta que, además, como lo mencionas tú ahorita, súper transgresora, súper como chocante puede ser, como al imaginario que tenemos. Bueno, es simple darte cuenta que nosotros vivimos en sociedades totalmente machistas y patriarcales, ¿no? Entonces, ya de por sí, a las mujeres se les minoriza mucho más a las cuerpos feminizadas, ¿no? Entonces, cada vez que nosotras simplemente salimos a la calle, es como a través de la incomodidad y de la desestabilización que generamos en las personas, creemos que nuestra presencia, el visibilizarnos, el mostrarnos que dentro de nuestra sociedad coexisten otro tipo de corporalidades, hace que la gente pueda expandir esas horizontes de que no solo está lo masculino y lo femenino, el hombre o la mujer, y no solo lo normativo de la sociedad, ¿no? Y aparte también como un poco, y creo que la sola presencia ya es chocante. O sea, creo que la sola presencia en la sociedad, nuestro actuar, digamos, cuando nos montamos, bueno, hoy estamos un poco taco bajo, pero en general estamos igual de tacos altos o con minifaldas o qué sé yo, o sea, montadas, trasvestidas. Entonces yo creo que la sola presencia, la existencia, ya irrumpe con la sociedad, ¿no? Entonces siento que tal vez no siempre es bienvenida, ¿no? O sea, no siempre es bienvenida esta presencia, pero creemos que el existir, el hacernos paso o el abrirnos paso, ya es un cambio. O sea, ya generamos un cambio. Puede ser que la persona lo acepte o lo rechace, o cualquiera que fuera su reacción frente a nosotras, pero creo que eso ya deja una pequeña semilla, no solamente para las personas que nos están mirando, sino para las personas que se están también cuestionando estos temas y que creo que de alguna forma buscan esta libertad de ser. O sea, más allá de, porque finalmente cuando nosotros caminamos por las calles, nadie podría decir, yo creo que en realidad nadie podría decir qué orientación sexual tienes tú, o qué género eres tú, o cómo te identificas, o si tienes el cabello largo eres mujer, o tú eres hombre. O sea, es muy difícil realmente, yo creo, porque vivimos con ropa. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos romper esos parámetros? De ninguna otra forma que yo creo que es precisamente el ser como tú quieres ser y sin necesidad de tener este juzgamiento. En ese sentido, entendemos que ustedes, mucho de su propuesta política, de su propuesta es performática, es está reflejada en su estética, en sus formas. Es decir, que sus contenidos se visibilizan mucho en sus formas. No es solo lo que ustedes piensan y lo que ustedes llevan a cabo, sino que tiene que verse, tiene que inquietar, que incomodar, transgredir lo que tú nos decías. Pero no solo a nosotras, ¿no? O sea, al final debemos darnos cuenta que todas las seres somos sujetas políticas, ¿no? Y de igual manera somos sujetas performáticas. O sea, el hecho de que vos uses el cabello largo, uses lentes o simplemente no te guste usar maquillaje, eso ya te hace un sujeto político, ¿no? O sea, el hecho de que vos estés interpelando, de que dejes crecerte los pelos, de que no te afeites o de que no comas carne, eso ya te hace un sujeto político. O sea, dentro de la sociedad hay muchas micropolíticas que eso te diferencia y te da un eje para vos enunciar alguna cuestión que quisieras interpelar. Sí, y la performance, obviamente, ¿no? Que es como un poco nuestra base, digamos, como lo que vos decías. Nosotras hacemos performance, entonces, bueno, hemos hecho algunas acciones de tanto en espacios cerrados como en espacios públicos, en plazas y en sitios de paso de personas. Y aquí en la Casa de la Cultura también hicimos una performance que se llamó El Macho Mariposa, que pasó hace 2 años, me parece, ¿no? Casi. Y bueno, creemos que también, obviamente, justamente retomando el tema que hablábamos antes del género, como dicen algunos teóricas, el género es performático también. O sea, hay que darnos cuenta de esto, de que el género es performático. Entonces, por ejemplo, si vos mañana quieres jugar un poco más con tu género, pues nada, o sea, te cambias del corte, te cambias de ropa, vienes en lugar de una camisa con una blusa, qué sé yo, o sea, en realidad todas tenemos esta posibilidad. No existe una posición en la que una diga, no, yo soy diferente, o yo ya crecí así, o yo a mí me enseñaron de este modo, no. O sea, justamente ahí es donde radica esta riqueza de la performatividad del género, donde nosotros somos libres de presentarnos y de actuar en la sociedad como nosotras nos sentimos. En ese sentido, ustedes plantean que el ser social en definitiva asume este aspecto performático, más bien dicho, no lo asume, aunque sea parte de ello, aunque cada una de tus prácticas como ser humano te haga un ser político, ustedes la asumen de manera más frontal, diríamos. Y en ese sentido, en el sector como del feminismo, de la lucha por los derechos de las minorías, ¿cómo ha sido en cambio la recepción de esto? ¿Ustedes han hallado que ahí sí hay como mucha más aceptación de, no sé si aceptación, como más bien más diálogo, más naturalidad, con el más fluidez con el movimiento, o de pronto también irrumpe y también hallan taras ahí? ¿Cómo sería eso? Yo creo que hallamos taras en realidad. Creo que nosotras, de hecho, nuestra propuesta no se enfoca a las minorías en general. Nuestra propuesta se enfoca, yo creo que más bien, no ni siquiera se enfoca, en realidad encontramos, yo creo que más paridad, o sea, más alineamiento con la generalidad de las personas, no solamente con las personas de diversidad sexual o las personas de la comunidad LGBT o GLBT, sino en general con todas las personas, porque nosotros hablamos de una posición política de ser libres y soberanas como individuos, como seres humanos, como personas, antes de que te impongan un sexo, antes de que te impongan un género o un número de cédula. Nosotros estamos hablando de esta conciencia de ser libres, de ser libertarias, de romper con estos esquemas y estereotipos binarios. Entonces, obviamente, por ejemplo, la comunidad GLBT está marcada dentro de un sistema binario. Entonces, obviamente, hoy justamente veníamos de la cedulación y encontramos que en el género se sigue manejando solo masculino y femenino. Nosotros íbamos a preguntar si ya hay una posibilidad de género universal o un género que no te determine de ninguna de las dos polos, porque realmente son polos opuestos. Y nos decían que no. Entonces, en realidad, la constitución, las leyes, los colectivos y las colectividades y las comunidades siguen trabajando en función de este código binario de hombre y mujer. Incluso en la comunidad trans es muy difícil aceptar que una persona esté en tránsito permanente como nosotros. Es decir, que no nos identifiquemos ni con hombres, ni con mujeres, sino que tengamos un género fluido. Que no haya un punto de llegada y un punto de partida. Entonces aquí más o menos se entiende más bien como que nacer como un sexo biohombre masculino, sexo de hombre genitalmente, luego haces un cambio a mujer y eso ya es del trans. O eso es algo que nosotros creemos que todavía falta de abrir más los diálogos en ese sentido. Ahora, yo sí creo también que dentro de la sociedad, digamos, nosotras con el proyecto que nosotras tenemos, tenemos las puertas abiertas para todo tipo de personas. O sea, nosotros no estamos ni abogando ni trabajando con un específico sector ni con un tipo específico de personas, sino en general, porque nosotras creemos que lo trans somos todas, ¿no? Sí, porque al final lo que nosotros tratamos como de cuestionar son las prácticas violentas de la sociedad en la que vivimos. O sea, las prácticas discriminatorias no simplemente por el hecho de tu condición, de tu orientación o de tu identidad sexual, sino por el hecho de ser una cuerpa diversa, ser una cuerpa un poco más baja, tener la nariz más grande, ser de otra etnia. O sea, simplemente hay muchas discriminaciones que no solo son sexogenéricas, sino que abarcan un montón de situaciones que nos terminan violentando. Entonces eso es lo que, como decía la Mota, nosotros tratamos como de incentivar, de motivar, de abrir estos tabúes que la gente a veces se estigmatiza, se autoestigmatiza simplemente por no darse cuenta de que nosotras somos seres que podemos conseguir lo que sea. Antes de continuar con esta conversación riquísima, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos con un tema de Pacha Gilling. Yurak Pacha Gilling Yukilema es una talentosa joven del cantón Colta, provincia de Chimborazo, que tiene un grupo de música andina que se llama Yanandi, donde lo integran además 4 mujeres. Y vamos a escuchar un poquito de su música y volvemos con más Campana China, Mota y Coca. Thank you. regresamos con más de Mujeres Lateral del Sistema. Vamos, antes de continuar con la conversación, con nuestro segmento ¿Sabías qué? Febrero, el mes de la historia de los pueblos afro en los Estados Unidos. Para reconocer el daño contra los negros por el gobierno y los éxitos de los activistas, el 1 de febrero de 1978, el gobierno de Estados Unidos expidió la primera estampilla para honrar a una mujer negra, Harriet Tubman. El 6 de febrero se celebra el Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina para denunciar que esta práctica sigue produciéndose en 28 países de África y Oriente Medio, además de en comunidades inmigrantes de Norteamérica, Europa y Australia. Esta práctica representa una forma de discriminación muy fuerte contra mujeres. La práctica viola sus derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte, según la ONU. Si la tendencia actual continúa, para 2030 aproximadamente 86 millones de niñas en todo el mundo sufrirán algún tipo de mutilación genital. Lo que hay que considerar es que este tipo de prácticas además pueden causar hemorragias, infertilidad e infecciones. Así que eso, así anda el mundo. Vamos a continuar con la maravillosa conversación que venimos teniendo con la Mota y la Coca sobre el tema de lo queer y su proyecto performático y propuesta política que están llevando a cabo. Tenía una pregunta antes de seguir con las más generadoras, pero ¿han sufrido algún tipo de ataque, de rechazo, pero ya como mucho más con incluso odio, con agravantes así en su propuesta a lo largo de su trabajo? Pues en septiembre del año que pasó, nosotras veníamos haciendo una gira, un pequeño viaje desde Chile y Perú, y ahí justo en la Plaza de Armas de Cusco nosotros recibimos un ataque transfóbico por parte de la policía de turismo. Entonces, simplemente por el hecho de estar transvestidas, maquillándonos en la plaza, fuimos sometidas a una serie de torturas, nos llevaron a la fuerza un auto, nos metieron detenidas a la comisaría de turismo, tuvimos como un montón de situaciones de violencia psicológica, física, y creo que ese ha sido el más grande de sentir en carne propia lo que nosotras de una u otra forma venimos interpelando, donde el sistema patriarcal trata de exterminarnos, ¿no? ¿Qué cosas o qué actividades ha venido realizando la Pacha Queer? Sé que no tiene unos pocos años como desde que existe, desde que nos contabas un poco que surge este proyecto. ¿Cuáles han sido como las actividades principales que viene realizando la Pacha Queer? Bueno, nosotras creemos el espacio es como, así como nosotras somos trans, el espacio también es súper trans, entonces realmente ha pasado de todo en la Pacha. Nosotros hemos hecho encuentros de conversatorios, de proyecciones, también hemos hecho muestras, festivales, festival de arte urbano, festival de cine post-porno, hemos hecho también pintadas de graffiti, encuentros de escultura, de tatuajes. O sea, en general yo creo que hemos abarcado muchísimos temas, digamos, en los últimos 5 años, pero no necesariamente por una ambición de abarcar todos los temas o de estar en todos los ámbitos, sino en la Pacha más bien siempre funciona en un sentido de que está siempre de puertas abiertas o de piernas abiertas, como nosotros decimos, para las propuestas. Entonces, en general, así es como se han desarrollado las propuestas o las actividades. Siempre desde una iniciativa de alguien, una iniciativa colectiva, claro. Que alguien dice, mira, yo hago esto, yo tengo mi colectiva que hacemos esto, y aquí sería genial hacer un fanzine, una fanciderivia. Hablemos de aborto. ¿Qué les parece? Hagamos un encuentro para hablar de aborto, de misoprostol y todos esos temas. Bueno, chévere, entonces la Pacha está abierta. Y así es como se han ido dando todas las actividades. Y en general, yo creo que una de las actividades pues de la Pacha, desde que casi ha sido mito, desde que empezó, es la fiesta. Entonces nosotros obviamente creemos que la celebración es también una acción política y reivindicadora de nuestras libertades. Nosotros creemos que la celebración, la fiesta, es muy importante para la vida de las personas. Y por eso nosotros en los eventos que hacemos, o en algunas ferias, no en todas, pero en algunas donde da la posibilidad, hacemos también fiestas. Entonces en estas fiestas obviamente también hay muestras de arte, hay performance, hay proyecciones, y bueno, en general confluye igual, como decíamos antes, todas las propuestas que se quieran integrar. Ustedes ya lo mencionaron, pero quisiera darlo algo más de fuerza. ¿Cuál es el rol que tiene el arte en su propuesta política? Y más bien dicho, desde su visión en la política, ¿cuál sería el rol del arte? Porque nosotros, por ejemplo, estábamos buscando algo de música queer, pero solo encontrábamos cosas en inglés. A la par, ¿nos podrían dar alguna referencia de esto que se venga manejando, no sé, en el arte en general? ¿Y cómo ven ustedes también la cuestión artística acá en ese sentido? ¿Está transgrediendo o de pronto se está funcionalizando e incorporándose silenciosamente a los rituales que el poder genera? No sé. Claro. Sí, pues yo creo que el ¿cómo se llama? El arte mainstream o el arte hegemónico, como se diría, ¿no? Obviamente pues va a captar todo tipo de rupturas, ¿no? O sea, todo tipo de rupturas, digamos. Entonces, a tal punto que tenemos claro que en los grandes museos ahora tenemos las vallas de protesta, ¿no? Ahora es muy típico en Europa, en Estados Unidos, tener en los grandes museos las vallas con las que las personas en Colombia, en Ecuador, en otros países protestan, ¿no? O sea, ¿cuál es tu cartel de protesta? Esto es ahora arte, ¿no? Porque es como la resistencia, la voz viva, bueno, y todo el discurso alrededor de esto. Pero en realidad esto no es más que una cooptación de esto, ¿no? O sea, de estas luchas, de estas militancias. Por eso nosotros no le damos tanto énfasis o tanto enfoque al movimiento queer, porque creemos que el movimiento queer en general ha sufrido como tal bifurcación que realmente ya no encontramos, claro, se ha funcionalizado precisamente para seguir sirviendo o para seguir sosteniendo este sistema que nosotros más bien estábamos cuestionando, ¿no? O que la misma propuesta queer, como decía la Coca hace años, ¿no? Hace décadas, inició como una posición, una forma de irrumpir con el sistema, ¿no? Pero que ahora obviamente se ha convertido en nada más que una cosa de moda. Entonces, para nosotros por eso nos gusta más hablar de la parte cuy. Nosotros creemos que esta parte cuy es muy importante y por eso, de hecho, la pacha se llama pacha cuy. Porque nosotros queríamos esta confluencia entre lo pacha, esta conexión con nuestra identidad, con nuestro sol, con nuestra quilla, con la luna, con la pacha. O sea, todos estos conocimientos ancestrales que viven en nosotras, que viven en todas las personas, que los tenemos con nosotros, porque son sabidurías que vienen en nuestros genes, o sea, vienen en nuestra conciencia. Vienen resistiendo, además. Y vienen resistiendo, precisamente. Entonces, nosotros creemos que ese es el rescate. Nosotros creemos que eso es lo queer. O sea, si nosotros quisiéramos como dar una idea queer desde los Andes, o desde donde nos encontramos, como sujetas andinas, también atravesadas por toda esta onda de la colonización, bueno, y por todos los procesos históricos que hemos tenido, nosotras diríamos que es eso. O sea, entre nosotras más logremos recuperar estos conocimientos ancestrales, esta conciencia, esta sabiduría, hablar con los árboles, hablar con las plantas, esta sería nuestra verdadera irrupción, yo creo, en este sistema. Porque el resto es simplemente seguir alimentando el mismo sistema hegemónico de consumo, de capital. Creo que no nos sirve de nada tener una asamblea llena de mujeres que al final van a seguir determinando las mismas normas o las mismas leyes, o van a seguir reforzando, de hecho, los mismos parámetros normativos de castración y de opresión que vivimos las personas. Entonces, no se trata de saber si la reivindicación es cuántos políticos trans tenemos, cuántas mujeres tenemos, cuántos hombres tenemos, no, sino qué estas personas están diciendo, qué estas personas están haciendo por nosotros, y cómo el Estado se apropia de nuestras cuerpos para cortarnos la libertad. Bueno, vamos llegando al final. Queremos extenderles la invitación a un importante diálogo que se realizará en la Flaxo. Candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional estarán hablando sobre sus propuestas de campaña en relación a temas de género y derechos sexuales y reproductivos. Estarán Silvia Buendía, candidata a asambleísta nacional por el partido Pachacútic; Pavel Muñoz, candidato a asambleísta provincial por el distrito Centro Norte de Pichincha, de Alianza País; Pati Terán, del Partido Social Cristiano; y Margarita Carranco, entre otras. Hoy a las 6 p.m. en Flaxo. Los esperamos, les hacemos extensiva la invitación. Y a modo de despedida y para concluir la conversación del día de hoy, nada más, no sé qué mensaje quisieran compartir con fuerza, que resuma así en un par de minutitos lo que ustedes quieren hacer, y de paso si sí, invitar a eventos, invitar a alguna movida en la que ahorita estén involucradas. Claro, de paso que se puedan mandar la cuñita, la dirección, la cuña, los contactos. Alguna fiesta, algún ¿cómo evento? Los encontramos. Porque, miren, no es tan difundida la idea y estoy segurísimo que está llegando con fuerza también, que está interesando a mucha gente que aún no está interesada. Bueno, cariños, creo que lo que a nosotros nos gusta mucho decir es que estamos en tiempos de rupturas, estamos en tiempos donde muchos conceptos nos damos cuenta que terminan siendo fracasos dentro de la historia, como esta cuestión del género, del sexo, que lo único que intentan es mantenernos en una competencia y en una confrontación continua de decir, puta, tú eres mujer, yo soy hombre, el hombre es más fuerte, la mujer es más débil. El activo es el dominante, el pasivo es el sumiso, cariños, o sea, no tenemos más tiempo para estarnos confrontándonos las unas a las otras, debemos como abolir estos individualismos y empezar a vivir en comunidades de más amor, de más placer, de más reciprocidad con la pacha, con la universa, con el cosmos, con nosotras mismas, y simplemente creo que ser felices es nuestra mayor venganza dentro de este asqueroso sistema de mierda. Y pues invitarles que nosotras somos un par de locas barbudas entaconadas que estamos dispuestas a cualquier cosa que se quiera proponer en Apache. Es un espacio abierto, es un espacio libre de arte. Estamos en la García Moreno y Oriente, en el centro histórico, y en el Fachobug estamos como Pachacuir o Espacio Libre de Arte, o en el Google ponen Pachacuir y ahí les van a salir todas nuestras redes. Y nada, pues este sábado justamente vamos a tener un evento en la Pacha, vamos a tener una pequeña muestra lesbofeminista, vamos a tener un concierto de nuestra compa Yela Kim, que estuvimos juntas en un encuentro lesbo-transfeminista el fin de semana, y va a estar en la Pacha haciendo un pequeño concierto, también va a haber una performance del colectivo Palaminga. Y vamos a estar ahí celebrando la vida y la muerte de muchas compas, cariños. Así que el evento se llama La Fiesta de la Fundita. Así que cada uno traiga su fundita. La fundita que ustedes quieran, de caramelos, de maquillaje o de cualquier golosina, sí. Y también, bueno, dejarles, no sé, como esta idea de que nuestra mayor fortaleza está en nosotras mismas. O sea, nosotras debemos reconocer de que nosotras tenemos autonomía, soberanía y autogestión, que con estas posibilidades nosotros podemos hacer lo que sea, porque con nuestras manos podemos hacer lo que sea, con nuestra cuerpa podemos hacer lo que sea, y esta cuerpa, precisamente este cuerpo o esta cuerpa, como a veces también feminizamos siempre las palabras, necesita ser reconocida por nosotras primero, antes de ser reconocida por el Estado, por la institución, por la familia, por la iglesia, por lo que sea, necesita ser amada y reconocida por nosotras mismas. Así es que, babies, yo creo que la recuperación del cuerpo y de la cuerpa de este Estado y de cualquier otra institución de opresión es nuestra primera acción de libertad. Así es que muchos besos y muchas lamidas y todo, olores para todas, y vengan el sábado a la Pacha, búsquennos en los Fachobooks o en cualquier red como Pacha Queer o Espacio Libre de Arte, y este sábado les esperamos con las piernas abiertas. Muchísimas gracias, estamos realmente agradecidos con ustedes por haberse dado el tiempito, por aprender mutuamente, compartir, ¿no? Compartir y seguir abriendo caminos y juntando esfuerzos para lo que llamamos desmontar definitivamente todo este conjunto de normas que están limitando la vida. Sí, gracias, qué gusto compartir con otras propuestas de alterar el sistema. Justo ese es el programa, somos mujeres alterando el sistema, somos bien, babies, mujeres barbudas, mujeres diversas. Y nada, esperamos como seguir encontrándonos y estaremos como atentos a las actividades y a las propuestas que se siguen levantando desde la Pacha Queer. Muchas gracias. Y nos despedimos de todos y todas ustedes hasta la siguiente semana con más de Mujeres Alterando el Sistema. Yo soy Freddy y hasta la próxima semana. Nos vemos. Chau.